Rodolfo Walsh es el novelista que, en mi opinión, sienta los precedentes de una narrativa de no ficción. Eres un periodista que habló luego 10 años después de la CIA con motivo de Truman Capote del nuevo periodismo en Estados Unidos. Bueno, hay que decir que el libro mítico de Rodolfo Walsh, que es Operación Masacre, se escribe 10 años antes de Truman Capote, que cuenta un fusilamiento que hay en un periodo convulso de un gobierno de militares en Argentina, y que con un rigor de investigador policial primero, de fiscal después, y que yo creo que de juez al final, es capaz de juez de instrucción de contar y relatar cómo se desarrolla el fusilamiento de unos 15 desgraciados que están viendo un partido de fútbol y que por una confusión de los militares entran ahí, los secuestran y los ametrallan y sobreviven 7, ¿no? Eso es lo que nos cuenta en esa novela, que es una pura novela de novela negra de aparentemente de ficción, pero que es estremecedora porque es real. Se investiga bajo las condiciones duras de una dictadura, sin la cooperación ni de políticos ni de gobierno, ni menos aún todo de policías, y con el peligro de su vida. Rodolfo Walsh luego montaría una agencia de noticias clandestina de la dictadura que se llamaría Ancla, con un nombre tan astuto que incluso con Ancla lo que se intentaba promover era la idea entre los militares de que formaba parte de un grupo disidente de la dictadura de la Marina, ¿no? Hasta en eso yo creo que fue sutil, ¿no? Y que días antes, como creo que también has citado tú, antes de morir, él escribe una carta abierta a la Junta Militar, que son la que con valentía impresionante, estremecedora, pues logra que, desgraciadamente, el día siguiente el ejército argentino le asesine. Snow descubre Asia y la revolución china para Occidente. Hay una frase: Snow es un joven norteamericano que no conoce China, que se va allí con sus prejuicios, sin saber lo que se va a encontrar. Se queda tan convulso como cualquiera que hubiera ido en aquellos años a China, en nuestros países occidentales, y lo primero que nos cuenta y da una muestra de su impacto es: todos me parecían iguales, un conglomerado aparentemente sin rasgos individuales, pero consistente en color, movimiento y testarudez. Leían de derecha a izquierda, ponían sus apellidos primero y sus nombres después, hacían ademán de alejar a uno cuando querían llamarlo, metían las manos en sus mangas en vez de darlas para saludar, pelaban una manzana hacia afuera en vez de hacia adentro, para cerrar una pieza de madera jalaban en vez de empujar, distribuían las cartas de derecha a izquierda, tomaban la sopa al final de la comida y decían no cuando querían decir sí. Era difícil para un joven norteamericano advertir que todos esos modos de proceder en nada alteraban la composición humana fundamental. Los hombres de los cuatro mares son todos hermanos. A partir de ese impacto, él logra explicar la revolución china a Occidente. Alguien que no era comunista, porque en algún momento, prometo terminar por ahí, dice: no sabía, viendo exactamente lo que significaba para los hombres comunismo, estaba preparado para ver mis pertenencias rápidamente redistribuidas, pero afortunadamente no pasó nada de eso. Eso cuando entra a la zona comunista. Hay otro momento curioso en el que él le habían dicho que los bandidos eran los comunistas. Él está en la zona comunista y entonces hay una especie de viejecito que le dice, le alarma, pues dice: ten cuidado porque dicen que vienen los bandidos a robarnos. Dice: ah, sí, los bandidos, esos son los que yo quiero ver. Dice: no, los bandidos no son los comunistas, aquí son los otros, ¿no? Entonces se da cuenta de los que él venía con el chip pensando que eran bandidos, no eran los bandidos, sino que eran los otros, los blancos, los nacionalistas. Quiero decir que hay muchas experiencias que demuestran cómo el impacto que tuvo que soportar Snow para explicar los tópicos y la desinformación sobre China era impresionante. Snow vivió una situación muy curiosa de la geopolítica internacional, y es la de que en sus primeras informaciones sobre China, como era la Segunda Guerra Mundial, los comunistas chinos eran más o menos aliados junto con los nacionalistas, porque eran los que estaban dejando sus muertos contra el fascismo de Japón. Y entonces sus informaciones sobre el comunismo chino pues eran, digamos, tenían mucha acogida incluso en la prensa liberal de derechas de Estados Unidos, inmersa en un combate contra el fascismo por la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, desaparece el fascismo, y entonces los malos son los comunistas. Entonces el gobierno se da cuenta de que ya nadie le publica nada sobre los chinos, y menos aún sobre los chinos comunistas, ¿no? lo cual muestra que los condicionantes geopolíticos dominantes ya influían entonces. Termino casi con Capa diciendo que todos conocemos a Capa por su papel de fotógrafo de la Guerra Civil Española. Alguien que dice que él fotografiaba el barro, la miseria y la muerte en las guerras, es decir, no fotografía objetos, sino que él ya reconoce que fotografía objetos. Él era de origen, era judío, y entonces yo creo que destaca su espíritu antifascista en toda su trayectoria, y del mismo modo la solidaridad con los pueblos que luchaban contra el fascismo, en este caso el español. Creo que probablemente el autor también nos parece el más simpático, el más espontáneo, el más vividor. Creo que su audacia era impresionante. Hay un momento en que se va a hacer prueba de, yo creo que de su valentía, en que se está gestando una ofensiva aérea contra la Italia fascista, y entonces él no sabe cómo entrar allí en el lugar de combate para informar. Está desesperado, se va al baño, se encuentra con un periodista que llevaba varias semanas que lo habían formado para tirarse en paracaídas con las tropas aliadas, y que tenía una terrible diarrea y que no iba a poder ir al hacer su misión. Y entonces él se pone en su lugar, ¿no? Él dice que él se va por el otro que se había entrenado. Dice, bueno, yo todo lo que sabía sobre saltos de paracaídas era que tenía que lanzarme de la portezuela con el pie izquierdo, contar 1001, 1002, 1003. Y si mi paracaídas no sabría, tirar de la anilla para que saltara de emergencia. Estaba demasiado agotado para pensar. De todos modos no quería pensar, así que me quedé dormido. Y al día siguiente él se va, sustituye al de la diarrea, y él se tira en el paracaídas, ¿no? Yo creo que además su ética se ve cuando él, que es judío, y cuando ya entran en los campos de concentración, todos los fotógrafos están obsesionados con seguir fotografiando a supervivientes de los campos de concentración, y él en un momento determinado dice, ya voy a dejar de fotografiar a estos desgraciados, porque me estoy dando cuenta de que cuanto más fotografías divulguemos de los supervivientes de los campos nazis, más vamos a inmunizar a la gente y vamos a insensibilizar sobre esta tragedia. Es decir, llegó un momento en que él mismo se da cuenta de que el abuso de la imagen de los supervivientes del holocausto podría insensibilizar, como todos sabemos que nos ocurre con las imágenes de ahora. Creo, ya termino, que el debate hoy es si es posible o no ese periodismo. Creo que las condiciones son diferentes, evidentemente. No vamos a descubrir una cultura exótica como Snow, ni existen desgraciadamente revoluciones de 10 días como la de Jeffrey, pero bueno, yo creo que algo sí que se puede hacer, que son otras circunstancias y que para algunas cosas existen condiciones mejores, internet, la facilidad de comunicaciones, la de los desplazamientos. Quiero recordar también que estos autores tuvieron también que enfrentarse a sus empresas, a sus directivos, al mercado, al negocio, para poder sobrevivir. Que Capa, se cuenta en el libro, se pasa todo el tiempo conspirando y maquinando para que le envíen a los sitios que él quiere y no los que el periódico desea, que al final incluso tuvo que crear su propia empresa, una agencia fotográfica para poder colocar sus fotos, y que ya en el colmo, hasta que se tuvo que inventar un nombre, sabéis que Robert Capa es un seudónimo, que se lo tuvo que inventar porque se dio cuenta que si decían que las fotos no eran suyas, sino que de un gran fotógrafo estadounidense, que se llamaba Robert Capa, lograban venderlas por cuatro veces más caras que si decían que era él, de un húngaro exiliado en París, ¿no? Es decir, que ya tuvo que enfrentarse al mercado. Snow tuvo que renunciar a un trabajo fijo y estable por poder informar de lo que deseaba. Kapuscinski logró escribir sobre África y los países del tercer mundo porque trabajaba para una agencia de prensa comunista en Polonia, que estaba muy interesada en fomentar y en apoyar a esos procesos de descolonización. Igual, fíjate, se lo llevó duro y terminó asesinado. Y en lo político igual, es decir, el macartismo persiguió a Reed, a Capa y a Snow, porque les acusaba de ser espías comunistas, y el comunismo le decía a Kapuscinski que fuera espía comunista y que les ayudara. Yo creo que también ellos supieron alejarse del rebaño, es decir, hacer algo diferente de lo que nos manda el periodismo, que da la impresión de que nos manda a todos a hacer lo mismo. Yo recuerdo cuando en última entrega del Premio Príncipe de Asturias, donde fueron 1000 periodistas, todos a cubrir el acto de entrega del premio Príncipe de Asturias, en el que está el príncipe dándole el premio al galardonado, en un acto absolutamente oficial, donde no hay nada fuera de guión, donde no se puede entrevistar al galardonado y que además se emiten directo por la televisión, ¿no? Y tienes a 1000 tipos que están viendo aquí, destinados a cubrir lo que cualquiera ve en su casa encendiendo la 2. Y ahí estaban los 1000, evidentemente todos diciendo lo mismo, ¿no? Quiero decir, ese modelo de periodismo es el que ellos logran reventar. Y cuando todos dicen que en China no se pueden encontrar los comunistas, Snow se va a buscar a los comunistas. Y cuando todo el mundo dice que en Irán es muy complicado y que no va a haber una revolución, llega Kapuscinski y se va a Irán y cuenta la revolución de los ayatolás. Y cuando nadie da dos duros por la revolución rusa, pues Reed se va a Rusia. Termino. Creo que ellos descubrieron que existe un periodismo que es inmortal. El hecho de que nuestro periodismo hoy es tan breve, tan escueto, tan inmediato, tan fugaz, tan trivial, que hace que nada periodísticamente tenga un valor dos días después, ni un día después. Cuando lo comparamos con estos autores cuyos libros, no es porque yo me haya empeñado, se siguen editando, se siguen leyendo y sus reportajes se siguen estudiando y nos siguen sirviendo para explicar estos acontecimientos, nos demuestra qué es este periodismo, el de corazón, el de pasión, el del sentimiento, el del compromiso, el que puede superar el tiempo, el que décadas después sigue explicando el mundo y sigue sirviendo para conocer lo que sucede y no este que hacemos actualmente. Creo que esa es una reflexión que en estos momentos de internet y de periodismo que se está diciendo que se va a acabar porque lo va a superar la televisión o internet, ver que fueron ellos con su emoción y su sentimiento los que lograron hacerlo inmortal, creo que es otro ejemplo que me nos confirma en que el verdadero futuro del periodismo está en el compromiso de estos autores. Muchas gracias.